antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Fundación de Leonardo DiCaprio pide donativos para el Amazonas. Una institución ecológica respaldada por el actor pidió 5 millones de dólares en ayuda para la selva tropical, devastada por incendios forestales. La organización Earth Alliance fue creada el mes pasado por el intérprete y los filántropos Lauren Powell Jobs y Brian Seth. El domingo anunció el lanzamiento del Amazon Forest Fund en su sitio web. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.